bastante trago hasta amanecer, que hay bastante trago hasta amanecer. Brinca aquí, brinca allá, que hay bastante esperma para quemar, que hay bastante esperma para quemar. ¡Anda! Bastante esperma para quemar, que hay bastante esperma.